tienes ahí? Ya me pica la nariz, ya me pica la nariz. Sé que tienes un montón en el fondo del jarrón. Se me hace agua el morrón, se me hace agua el morrón. Yo quiero un poco de ese jarrón. Yo quiero un poco pa' mi morrón. Yo quiero un poco de ese jarrón para pasar la jamón, jamón. Yo quiero un poco de ese jarrón. Yo quiero un poco pa' mi morrón. Yo quiero un poco de ese jarrón para pasar la jamón, jamón. Jamón, jamón, yo quiero un poco de...